mejor momento que yo he conocido es aquel momento cuando estoy contigo. Las mejores horas que yo he disfrutado son aquellas horas, son aquellas horas que estoy a tu lado. El tiempo se acorta, la noche se asoma, y el día que es largo también me traiciona, porque aquel momento cuando estoy contigo, el mundo de todos, el mundo de todos, lo convierto en mío. Se asoma